Estamos retornando en esta segunda parte del programa de opinión, siempre agradeciéndoles por su sintonía. Nos da mucho gusto que cada día se vayan sumando más oyentes, eso uno lo percibe, especialmente cuando hace contacto con amistades, con personas que nos van conociendo y reconociendo, obviamente, el objetivo del programa, que es fundamentalmente de que ustedes tomen una opinión, ¿no? Y tengan la posibilidad de generar un nivel de análisis crítico de la situación social y económica y incorporarse en la dinámica también del tema político, que es importantísimo. Y para esta oportunidad tenemos la visita del doctor Ricardo Noriega Salaverry, ex candidato a la presidencia de la República por Despertar Nacional, doctor. Además, pues, aparte de las propuestas, obviamente fue muy crítico, especialmente de las candidaturas que tuvieron buena cantidad de inversión de recursos en su publicidad, ¿no? Y finalmente expuso como una especie de posibilidad de escarmiento si no se cumplía con las propuestas electorales de un famoso chicotito que se estrenó en el debate. ¿Ustedes se acuerdan, amigos oyentes? Sin embargo, vamos a conversar con el doctor Ricardo Noriega. Doctor, bienvenido al programa. Don Máximo, para nosotros es un placer estar acá. Uh-huh. Como usted lo ha dicho, Despertar Nacional es un partido que, pese a haber tenido dificultades para recaudar fondos, lo hemos hecho con mucha fuerza, con mucho esfuerzo, y ahora nos pueden visitar en www.despertarnacional.com. Verán que nuestras ideas primigenias de un cambio a favor del desposeído, el marginado, de la inclusión que tanto se habla, es parte implícita y explícita de nuestra filosofía. Despertar Nacional en estos momentos está consiguiendo las firmas respectivas para reescribir el partido y presentarnos en el 2014 con candidatos a las regiones y a las alcaldías. ¿Y qué tal la experiencia? En conclusión, me imagino que usted habrá tenido que hacer un balance de su participación en estas elecciones para la presidencia de la República. ¿Y observa usted aún que hay un nivel de desigualdad en la posibilidad, por ejemplo, de generar un sistema de difusión, de publicidad o de publicitar el ideario que tienen cada uno de los partidos políticos? ¿Cómo está su balance en estos aspectos? A su pregunta, don Máximo, el balance es sumamente lamentable. Uh-huh. El que no tiene dinero no tiene ninguna posibilidad. Eso es ya un axioma. Nosotros somos insumisos, rebeldes, uh-huh, totalmente hostiles a ese statu quo. Uh-huh. Y nosotros creemos que el dinero no lo hace todo. Nosotros creemos como partido Despertar Nacional que la ideología es sumamente importante. Usted recuerda los partidos millonarios. Nosotros denunciamos todo el tema de la señora Fujimori, que nos hizo una fujirrifa recaudando 2 millones de soles y no había vendido un boleto, no tenía un premio. Verdaderamente una insolencia a la inteligencia de los peruanos. Nosotros creemos que Despertar Nacional, con la experiencia ya habida de una campaña electoral, la gente, el público, el elector, ya no es tonto. Ellos piensan, y en este caso quiero referirme al presidente Ollanta Humala, que usted recordará, Máximo, tenía un programa símil totalmente al nuestro de Despertar Nacional. Un cambio donde se hablaba de las sobreganancias mineras, se hablaba de la inclusión del desposeído, del marginado, y se hablaba de algo neurálgico. Usted sabe, Máximo, que yo tengo 3 profesiones, soy licenciado en mediación de empresas, economista y abogado, y voy a hablarle como constitucionalista. Se habló de un cambio constitucional. Yo invito a todo el que quiera escucharme. El próximo 27 de este mes estaremos a las 6 de la tarde en la Universidad Nacional de Ingeniería hablando sobre un tema que es básico. Abre usted interrogante y el título del tema es ¿Constitución Haya de la Torre 79 o Constitución Fujimori 93? Interrogante. Abajo, o Constitución Humala, o parte de las tres, o una nueva. Entonces, creemos de que hay que reconocer un mérito del presidente Ollanta Humala, del doctor Omar Sheade y de la primera vicepresidenta, doña Marisol Espinosa, que tuvieron a bien jurar sobre una constitución, respetando por cierto la del 93, porque es el rito, el protocolo, pero todo el Perú nos percatamos que la esencia de ellos es la del 79. Eso es encomiable. Ahora, la posición de Despertar Nacional y la nuestra, personalmente en mi caso como constitucionalista, no es per se la del 79. Hay que hacer una serie de matices. La constitución en el Perú es totalmente dinámica, no es estática. Bueno, claro, la idea es ir modificándola también, obviamente, constructivamente, en la medida de que todo va cambiando. Así es. Las sociedades van cambiando, se van transformando. Sin embargo, también, obviamente, usted estrenó un chicotito, ¿no? Para, se supone, intentar de alguna manera evaluar el trabajo que está haciendo actualmente el gobierno. O sea, Ollanta es presidente, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo está usted considerando, especialmente en estos primeros dos meses de gestión? Bueno, la idea del chicote... O ya le corresponde el chicote. La idea del chicote salió como algo de impacto al imaginario popular. Y usted, Máximo, no tiene idea cómo ha calado... No, sí, especialmente en el mundo andino se usa todavía el chicote como una forma de... Pero no solamente en el mundo andino. Yo nací acá, en los Barrios Altos, en una casa con techos muy altos. Yeah. Mi madre nos perseguía con un chicote y los tirábamos al techo, en la costa, en la sierra y en la selva. Pero vamos al tema del presidente Ollanta. Él ha hecho lo que se debe hacer. Estamos en la esperanza de que haga lo que el pueblo espera. ¿Por qué digo ha hecho lo que debe hacer? Usted recordará, entre el tránsito de abril a la segunda vuelta, tuvo que plantear una serie de cambios en su programa, hacer pactos estratégicos, pero hay toda una esperanza. ¿Cómo se ha consolidado en estos dos meses esa esperanza? Medianamente. Usted recordará las sobreganancias mineras, se prometió por lo menos algo lógico. Si Yanacocha hasta hace un tiempo vendía, como todas las mineras de oro, la onza a $220 y ahora cerrado a $1,900, hay que cobrarle una sobreganancia minera, y el presidente y el gobierno tiene que hablar con los mineros y llegar a un acuerdo. Esto ha sido prácticamente un parto, ha logrado 3,000 millones regateando, que ya le voy a hablar como economista, no representa ni el 10.7%. Esto no es comunismo ni socialismo, eso pasa en Londres, en Nueva York. Usted gana más, paga más. Pero bueno, los aportes. El otro tema que vemos en Ollanta Humala como presidente es el convenio 169 de la OIT. Pero si lo analiza usted en forma prolija, se percatará que hay ahí muchas dudas. Taxativamente la OIT dice: se le debe consultar a nuestros pueblos originarios cualquier tipo de injerencia en su territorio. ¿Qué cosa se ha presentado ahora y ya se aprobó? Entre bombos y platillos, ojalá que haya la consecuencia, se ha aprobado lo mismo. Se le va a consultar al pueblo originario, pero no es vinculante. Obviamente. Si el pueblo originario dice: no quiero la minera porque me la van a hacer en la esquina, como cuando yo apoyé a Duviri acá cuando se apertrechó en el Canal 5, y me van a poner los humos, simple y llanamente, el gobierno es el que decide, ¿no es cierto? Lo tercero es el gas. ¿Cómo es posible que todavía no tengamos el 88, el pozo para nosotros, que estemos pagando un gas prácticamente a 30 soles, cuando acá nomás en Bolivia está a 9 soles, en Ecuador a 7, y los chilenos que no tienen gas a 12 soles, y se especula que nosotros vamos a estar vendiéndole a los chilenos? Entonces, hay una serie de puntos que yo no quiero hablar de que Despertar Nacional es fiscalizador, ni mucho menos, sino simple y llanamente, en el análisis, todavía nos queda la esperanza de que en forma progresiva, porque los cambios no pueden ser totalmente bruscos, lleguemos a lo que el pueblo ansía, un cambio real. Ahora, la evaluación un poco de la gestión del señor Alan García, usted fue muy cuestionador incluso del comportamiento político de algunos funcionarios del Partido Aprista, especialmente del presidente. ¿Cómo va esta evaluación suya, estimado doctor? Bueno, la evaluación lógica es que Alan García tiene que ir a la cárcel. ¿Ya? Yo en este momento le estoy enseñando a usted un casquillo de bala. ¿Ya? Esto, como usted ve, es un casquillo de bala de guerra. Yo defiendo a nuestros hermanos y hermanas allá en Tía María, en Cocachacra. Los señores de la Sauder, que son unos mexicanos con una conducta bastante que deja que desear, simple y llanamente entran a Tía María, el pueblo no quiere, y en Cocachacra, en Mollendo y en toda la zona aledaña a Arequipa, invaden Yo afortunadamente me puse al frente entre la policía y el pueblo. Ahí va, es una matanza peor que la de Bagua. Y desgraciadamente, Máximo, usted sabe que entre los 191 muertos que tiene Alan García como responsable, hay tres jóvenes, uno de ellos fue matado con este casquillo. El alcalde me lo entregó, me dijo: doctor Noriega Salaverry, le entrego esto como un símbolo. Yo lo llevo en mi bolsillo. Y como abogado, ¿qué debemos hacer nosotros? Simple y llanamente, incoar, como lo estamos haciendo, denuncias concretas. Ese cambio constitucional que todos anhelan tendría que tener como algo básico el juicio de residencia, Máximo. Simple y llanamente, ahora ha salido en el periódico, en un diario, que ya Chan, uno de los cajeros de Alan García, ya se fugó. Entonces, Alan García se puede ir. La Constitución debe, y eso voy a decirlo en la Universidad de Ingeniería el próximo 27, que todos los estoy invitando, simple y llanamente, la Constitución debe constar de que el presidente, después de su ejercicio, debe quedar 3 años. Ahora estoy con la inquietud de ser decano del Colegio de Abogados de Lima. Sí, veo que está postulando, ¿eh? Estoy postulando, efectivamente, porque nuestro Colegio de Abogados de Lima es una entidad que representa la juridicidad y estamos empeñados en lograr algo a favor del abogado y la abogada, y nos pueden ver ahí en nuestra página web noriegasalaverrydecanocal.com. Doctor Noriega, estoy muy agradecido por su participación y seguramente habrán más oportunidades para tratar, y tenga éxitos pues en esta postulación a la decanatura, a ver si esta vez la acierta. Por cierto, estamos con mucha esperanza y con mucha fe, y ojalá, Máximo, que su entusiasmo sea el de todos los abogados y que nos den su voto. Tiene que ser así. Bueno, hemos estado con el doctor Noriega, ¿verdad? Ricardo Noriega Salaverry, candidato a la decanatura del Colegio de Abogados de Lima 2012. Doctor, que tenga éxitos. Muy amable, muchas gracias. Una pausa.